Bueno, me invitaron a presentar un poco mi trabajo. Como saben, yo he estado aquí de curador en residencia desde julio del año pasado y básicamente he estado invitando a un grupo de personas, de artistas, de escritores, de colectivos que han estado generando como talleres, seminarios de diverso tipo. Hicimos un seminario también grande en diciembre del año pasado. Y bueno, yo he estado aquí más o menos permanentemente entre julio y septiembre y después desde fines de noviembre hasta ahora. Y bueno, ha sido una experiencia como fantástica. A mí realmente me ha encantado estar aquí, me da mucha pena irme. Pero bueno, igual digamos las dinámicas siguen, hay un montón de proyectos que siguen en marcha y que hemos impulsado, así que eso me parece muy, muy, muy bueno. Más que presentar lo que yo he hecho aquí, que yo creo que varios de ustedes han podido ser testigos de ello, y de hecho en la web creo que hay como una suerte de archivo rico de todo eso, fotos, documentos y materiales, lo que quería hacer era como compartir tal vez un poco el background de algunas de las cosas que he presentado aquí, o también pensar qué tipo de vinculaciones o qué tipo de inquietudes son las que me han atravesado y que de alguna manera pueden o no haberse materializado en estas actividades. Entonces, yo creo que podremos hablar si quieren sobre las actividades que han ocurrido aquí, pero lo que quiero presentar en particular son cosas en las cuales he estado involucrado y que me parece que puede ser bueno compartir, ¿no? Para también como multiplicar la discusión. Bueno, lo primero que quería compartir era la experiencia de La Culpable, que para mí tiene mucho sentido comentarlo aquí porque es un proyecto en el cual yo estuve involucrado desde el año 2006 hasta el año 2008. Era un espacio independiente en Lima que surgió en el año 2003, tres años después de que cayó la dictadura de Fujimori. Y es un momento muy importante, muy efervescente de producción de colectivos, ¿no? Digamos que en medio de una dictadura como súper, súper fuerte, sumamente corrupta, que había controlado básicamente todos los poderes del Estado y que estaba generando una serie de ficciones mediáticas para mantener el poder, los colectivos de arte, así como muchos grupos de estudiantes que tomaron la calle, empezaron a hacer una diferencia, digamos, ¿no? Dentro de las discusiones. Y empezaron a generar una serie de imágenes que empezaban como a discutir un poco, ¿no? Sobre cómo se quería controlar el imaginario social por la dictadura. La Culpable nace un poco como una suerte de resaca de ese momento, ¿no? Del retorno de la democracia, y nace primero como un pequeño grupo de cinco artistas que se juntan a trabajar, más en una dinámica de taller, de tener un taller y de intercambiar un poco los procesos y de generar gráfica y de generar como pequeñas exposiciones, pero como más o menos circunscrito a su ámbito de trabajo, que era como muy valioso porque en ese momento incluso empezaron a ocupar bares del barrio para hacer transmisiones de video, que algunos de esos videos han podido ver aquí, y que fue sumamente interesante porque yo creo que inyectó un tipo de frescura nueva, ¿no? Y lentamente, bueno, ese proceso que era como más endogámico, digamos, empezó como a abrirse, los colectivos empezaron a disminuir, y ese es el momento en el cual a mí me invitan a ser parte de La Culpable, ¿no? En el año 2006 yo ya había terminado de estudiar fotografía y me invitan a... Primero, de hecho, sí me invitan como una especie de curador. Me acuerdo que Raymond Chávez, que estuvo aquí también con ustedes en un taller, me invita para que sea como el curador de La Culpable, porque ellos habían entrado en una especie de situación en la cual necesitaban distancia para proponer actividades y no querían ser ellos mismos los que propongan. Y me invitan para proponer cosas, ¿no? Lo que ocurre ahí es una suerte de sinergia muy particular, digamos que en vez de ser yo el curador, rápidamente nos formamos como una suerte de colectivo, y eso hace que cambie la dinámica muy rápidamente. Bueno, La Culpable era primero un espacio, que esta es la oficina interna que se puede ver aquí, y también un espacio externo, que era una suerte de... Era una casa antigua, una casa que estaba en un distrito antiguo, en Barranco, que lo utilizábamos, y bueno, tenía una gran sala y un gran comedor, que eran como los espacios que utilizábamos para distintas actividades. Esta, por ejemplo, es una exhibición de unos chicos de Ecuador que los invitamos alguna vez, y esta misma sala era también ocupada para hacer lo que llamamos las presentaciones de portafolio, ¿no? Que era un intento de generar un tipo de discusión crítica en un momento donde no había museos. En Perú, digamos, el Museo de Arte de Lima recién estuvo activo a partir del año 2007, 2008, ¿no? En ese momento no había discusión, las galerías no estaban generando ningún tipo de debate crítico. Entonces nos interesaba invitar un grupo de artistas con los cuales teníamos contacto, pero de los cuales queríamos saber más, pero que evidentemente no había publicación ni espacio donde discutir. Entonces empezamos a invitarlos periódicamente, una vez a la semana, para que presenten su trabajo. Entonces era como muy, muy, muy simpático lo que se generaba, ¿no? Porque era una mezcla de presentación que luego terminaba en fiesta, ¿no? Nosotros básicamente sobrevivíamos de la venta de cervezas. Claro, nosotros ponía 100 soles, que era una suma, digamos, mínima, ¿no? Para pagar un poco el agua, la luz, y vendíamos la cerveza, que resultaba un súper buen negocio en realidad, porque se llenaba de gente, vendíamos muchísimas cervezas, y a las 12 cerramos, y bueno, nos íbamos a otros bares que estaban cerca, ¿no? Era un espacio de fiesta de verdad, ¿no? Teníamos un picó, que es una adaptación que Raymond y Piero y otros amigos armaron, se llamaba Metralla Estéreo, y que era un picó que sacábamos a las calles para activar una suerte de espacio público. Nos interesaba justamente de qué manera la culpable podía generar un diálogo con la calle, con el barrio directamente. Y hacíamos muchos mercados de pulgas, hacíamos muchas derivas. Aquí, por ejemplo, es una de las sesiones que teníamos de deriva, donde invitábamos a una persona para que pueda señalar una suerte de recorrido por la ciudad desde su experiencia personal, como una especie de acompañamiento biográfico crítico, digamos, y a partir de ahí se generaban como representaciones de la ciudad, ¿no? Esas eran como cosas, de pronto, algunas eran como muy públicas, como el picó, por ejemplo, que nos pedían y lo utilizábamos para la fiesta del barrio, o si no, la cuestión de las derivas, que eran como muy internas, las hacíamos nosotros con los artistas invitados, y era un poco una discusión, porque nos interesaba un poco saber qué estaba pasando, y nos interesaba, era casi como generar una suerte de espacio para abstraernos de lo que estaba pasando, poder juntarnos una vez a la semana y discutir, ¿no? qué es lo que era urgente de hacer, ¿no? Porque la culpable era también una, justamente por su pequeña escala, porque era una pequeña casa, porque éramos cinco, porque nos reuníamos a discutir una vez a la semana, teníamos la capacidad de reaccionar de manera muy directa a las cosas, ¿no? Éramos capaces de escribir un comunicado y hacerlo circular públicamente, digamos, podíamos hacer una exposición efímera de un día, podíamos recaudar dinero de manera más o menos rápida, porque los artistas tenían cierta circulación, digamos, y su obra valía más o menos, entonces si era necesario agenciarnos dinero, éramos capaces de hacerlo. Y también eventualmente se recibían invitaciones para espacios expositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí está la sala Miro Quesada cuando se hizo Radio La Culpable, y que era un proyecto de Rodrigo Quijano, en la sala más visible de la ciudad de Lima, donde se invitó a tres colectivos, y bueno, La Culpable utilizó una semana el espacio, y bueno, se desplegaron un montón de materiales, se transmitió en radio, ¿no? Digamos que era una especie de mesa donde, bueno, radio es un decir, porque digamos que no fue señal abierta, sino que tú lo podías seguir por internet, era una radio por internet, y hacíamos desde sesiones de música hasta entrevistas, invitábamos gente del barrio que hable, pero también entrevistas con artistas, entonces como que, y los artistas también colaboraban, ¿no? Por ejemplo, esa pieza del fondo, que es una especie de montaña humeante, es una pieza de Raymond y de Gilda, que eran parte del colectivo, ¿no? A fines del 2006, como les contaba, empezamos a trabajar en esta suerte de activación, ¿no? Nos interesaba mucho que una vez a la semana haya discusión, entonces esta fue la primera en el 2006, donde de hecho yo todavía aparezco como una suerte de coordinador, pero luego eso desaparece, digamos. Y empezamos a hacer proyecciones de cine, invitamos a gente a hablar sobre cuestiones de moda, cuestiones de diseño independiente, muchos artistas que estaban en el extranjero, que en ese momento no habían tenido el espacio para discutir sobre su trabajo, como por ejemplo Fernando Bryce, que vivía en Berlín durante muchos años, eso fue antes que le hagan la retrospectiva y todo, lo invitábamos a hablar, ¿no? Y era increíble porque al ver un espacio tan repleto de gente, uno podía sentir la urgencia de debate, ¿no? La urgencia de intercambio, en todo caso. Y de diálogo como muy horizontal, muy relajado, muy tranquilo, porque, digamos, no había, era todo lo contrario a una charla académica, ¿no? Era básicamente como sentarnos en la sala y conversar, ¿no? Tomar cervezas y hablar y discutir, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un trabajo de gráfica muy constante también. Todas las semanas había una actividad, en eso sí fuimos como súper exigentes. Y fue muy desgastante también, porque de cada discusión, de cada charla nos intentábamos ocupar de que haya debate, o sea, como que sí decíamos, bueno, queremos que haya discusión, alguien tiene que estar encargado de generar preguntas incómodas, de generar un tipo de cuestionamiento aquí, entonces hubieron sesiones que sí fueron como muy, muy largas, ¿no? Con debates bien complejos, pero que fue como súper rico, ¿no? Por el tipo de no sé, de feedback que eso generó. Muchos estudiantes nos visitaban, lo cual era súper bueno. Aquí, por ejemplo, discutíamos una experiencia de los años 70 de la primera fotogalería. Juntamos a gente de literatura, de fotografía, que pudieron hablar y fue como súper interesante, ¿no? Generaciones muy variadas, desde gente que hacía graffiti en las calles, muy independiente, totalmente fuera del campo del arte, hasta este artista, por ejemplo, que trabajó durante un gobierno nacionalista como en los años 70, haciendo gráfica popular para distribuir en apoyo a una reforma agraria que se generó, gran gráfica que no tuvo circulación artística, sino que básicamente fue como propaganda política, digamos, ¿no? De apoyo a la reforma, y bueno, era como y bueno, también como mixes, ¿no? El toque criollo, que de hecho Raymond lo presentó aquí, que era esta suerte de lectura de América Latina a partir de una compilación de vinilos, de tapas de vinilos que él ha ido recopilando durante hace muchos años, que es una pieza fantástica, y distintas cosas, ¿no? Y ahí también se anuncia, por ejemplo, Juanacha, ¿no? Que es esta revista, ¿no? Es el flyer de esta pieza. Que de hecho aquí, en lugar a dudas, se hizo en el año, creo que en el año 2006 o algo así, ¿no? Sí. Y aquí se editó un pequeño boletín donde está toda la charla, ¿no? No sé si todavía existe, pero ese boletín es maravilloso, ¿no? Porque él es una especie de performance donde él va proyectando las portadas de cumbia, de rock, de música publicada por los gobiernos, y va mezclándola con música en vivo que él va poniendo, y él a partir de las portadas te va contando una suerte de historia musical, política, digamos, ¿no? De América Latina. Y es como sumamente rico, ¿no? El tipo de experiencia que se genera. Y bueno, y editamos una revista también. Era una cosa que teníamos muchas ganas de hacer. Aquí están los números. En lugar a dudas. Este es el número que aquí está. Lo presentamos con Los Destellos, que era un grupo de cumbia increíble. Es un grupo de cumbia histórico de los años 60 que viene haciendo cumbia psicodélica. Y que fue súper chévere también porque era la primera vez que Los Destellos venía a una especie de barrio clase media como era Barranco. O sea, fue como una especie de situación descomunal, se llenó de gente, fue una locura, tocaron en vivo en la casa y fue como súper chévere. Esta experiencia, digamos, es una sucesión de esta primera que hicimos aquí en Colombia, que fue el primer número de Juanacha. Juanacha era una especie de un nombre que intentaba responder a Ramona, que no sé si la conocen, pero una revista muy activa en Argentina desde el año 2000 hasta el año 2010, que cumplió 10 años, 100 números y cerró. Y bueno, la idea de Juanacha era también un juego con la terminación quechua hacha, que en diminutivo, digamos, significa como una suerte de gesto de cariño, es como decir Juanita, digamos. Solamente que es como la terminación quechua. Y Juanacha también era una alusión al crítico peruano Juanacha, que murió en el exilio en México y que tuvo que irse durante la dictadura de los años 70 del Perú. Este primer número que editamos en Colombia se hizo en el marco del MD07, donde nos invitaron como parte del proyecto de espacio de hospitalidad, de residencias, que de hecho Oscar Muñoz estuvo involucrado en ese encuentro. Y fue la primera vez que vine a Colombia. O sea, es como que, digamos, yo a través de La Culpable pude venir a Colombia por vez primera. Y esa fue la primera vez que también vine aquí, a lugar a dudas, ¿no? Esa es una foto cuando estuve aquí en el 2007 con Eliana. Nosotros hicimos juntos esta revista y éramos parte de La Culpable, viajamos. Creo que además al mismo tiempo había una invitación del Wisin Art Center que Sebastián gestionó, creo que era el mismo año. Sí, era el mismo tiempo. Era el mismo tiempo, ¿no? Que ustedes estaban allá, había grupos que estaban en el claro. Raymond, Gilda. Claro. Es que nos dividimos, ¿no? Creo que Raymond, Gilda y Philippe fueron a Europa. Y Pablo, creo que ya estaba en Europa. ¿Qué? Y no, y sí. Sí, sí, Eliana y yo vinimos a Medellín y bueno, y viajamos. Viajamos aquí, visitamos el espacio, estamos en Tomás, de hecho. Aquí estamos comprando un merengón en la iglesia de San Francisco. Y yo creo que ese primer contacto fue como súper importante, ¿no? Porque a partir de ahí, digamos, el diálogo con Lugar a Dudas ha sido como más o menos constante. Yo he vuelto luego en el año 2009 a hacer un taller y jurado. A ser jurado también, ¿no? Del salón regional, es verdad. y es interesante, ¿no? Porque me parece que son como iniciativas muy, muy similares, ¿no? En su modo de operar, ¿no? Esta idea de tener un espacio para activar, que es capaz de recibir actividades, que puede responder más o menos rápido a las cosas. Esos son los mercados de pulgas que hacíamos. Nuestra casa es la que está aquí al ladito, ahí donde de hecho hay cositas colgadas, eran publicaciones que colgábamos. Y nosotros organizábamos estos mercados de pulgas, ¿no? O sea, hacíamos como un llamado a toda la gente, los vecinos, para que los que quisieran vender en la calle lo hagan, ¿no? Eran como un domingo, sacábamos el picó que estaba por acá, poníamos música, vendíamos comida, vendíamos cerveza, que era un intento también de recuperar el espacio público, ¿no? O sea, Barranco, que es un espacio muy tradicional, es casi como San Antonio, que da al mar, lo que está acá atrás es el mar, teníamos una vista al mar maravillosa, es un espacio que se ha ido privatizando lentamente, ¿no? Y casi todos los espacios públicos ahora pertenecen a edificios que cercan las entradas al mar, que cercan los acantilados, incluso las playas se están privatizando, ¿no? Entonces la idea un poco de recuperar el espacio público lentamente era eso, ¿no? Y trabajamos muy de cerca de otro colectivo que se llamaba el colectivo Barrio, que era un espacio que intentaba construir espacios públicos, ¿no? Como tomar espacios que estaban como sin uso, por ejemplo, y construir lugares de encuentro, de reposo, ¿no? Que luego la municipalidad se ha encargado de derrumbar, digamos, ¿no? Pero bueno, era una pelea constante, ¿no? Y bueno, aquí estamos, bueno, ahí está el picó. Otra de las cosas que hacíamos también era intentar responder a ciertos autoritarismos que se estaban dando en esos momentos en el Perú. Por ejemplo, uno de nuestros integrantes, Piero Quijano, que es un caricaturista muy, muy, muy importante, caricaturista político, que edita en varios periódicos desde hace como 10 años, más de 10 años, bueno, desde el 90. Fue invitado a hacer una especie de retrospectiva de caricaturas en una de las salas del INC, que es una entidad gubernamental, y a unos militares no les gustó uno de los dibujos, no sé si tengo el dibujo aquí, bueno, no tengo el dibujo aquí, pero era un dibujo que emulaba esta figura de Iwo Jima, donde están estas personas clavando una suerte de bandera, solamente que Piero había parodiado la imagen y había colocado unos militares que estaban clavando una bayoneta en el cuerpo de una mujer campesina, y que era una alusión a cómo, digamos, durante el conflicto armado entre Sendero y el Estado, los militares habían abusado básicamente de la población campesina, ¿no? Sobre todo de la comunidad andina, de manera impune. Esa era una caricatura que había circulado en medios impresos, y todas estas caricaturas se habían circulado en medios impresos. Pero bueno, a algunas autoridades militares no les gustó el chiste y censuraron la exposición. Y naturalmente nosotros la repusimos de manera inmediata en nuestro espacio. ¿El cuadro o era mucho? O sea, uno de los militares dijo que esa pieza no se podía exhibir y la descolgó. Y de ahí vino al día siguiente otras personas y descolgaron dos más, ¿no? Una que era un chiste sobre el presidente en ese momento, porque se había conocido que él había tenido un hijo extramatrimonial. Y había en el dibujito era como un chiste donde aparecía el presidente con un pin, con un botón que decía TLC. Y te dejé un bebé, que era como una especie de chiste de infancia, así como TBC y te dejé un bebé, pero era alusión al TLC, por un lado, que lo estaba firmando, y luego al otro, al te dejé un bebé, que era el chico que tenía con una mujer que no era su esposa. Y entonces al presidente le pareció escandaloso, entonces, bueno, sí, el artista mismo a los dos días decidió desmontarlo, y lo montamos en La Culpable, ¿no? Y a partir de ahí se armó como todo fue como súper interesante, ¿no? Porque a partir de ahí, claro, muchos medios públicos nos apoyaron, hubo muchísima atención en prensa también, la exposición la tuvimos abierta por 3 semanas, esto de hecho ocurrió cuando estábamos aquí Elian y yo en Medellín, me acuerdo que escribimos un texto colectivamente a la distancia, Raymond y Piero y Rodrigo se encargaron de difundirlo, y bueno, eso es, bueno, y este era el equipo. Que terminó, ¿no? Que éramos yo, Rodrigo, que es poeta, Pablo Ger, que es fotógrafo, Gilda Mantilla, que es artista, pintor de las instalaciones, Flavia, que es fotógrafa, Filip, que es fotógrafo también, Armando, porque él hace muchas cosas, Raymond también, dibuja, instala, Luz María, que es de formación fotógrafa, y Eliana. Eliana y yo entramos al último, ¿no? En el 2006, fue como una especie de invitación, así como muy particular y creo, como súper rica para nosotros. y esto aquí extrañamos, creo, ese tipo de posibilidad de juntarnos cada semana para discutir qué era lo que había ocurrido, para poder pensar qué hacer. Era como un espacio sumamente rico y yo creo que ahorita en Lima, de hecho, no... Me sorprende a mí que no haya más espacios independientes con esa frescura. Acaban de nacer tres nuevos, lo cual es muy bueno. Pero bueno, sí, por largo tiempo se mantuvo como una especie de desierto. Bueno, eso por un lado, ¿no? Esa es la historia de La Culpable, que me parecía chévere presentarla aquí. Y luego quería presentar algunos de los proyectos en los cuales he estado involucrado también como curador. Y como yo más que definirme como curador, me defino más como un investigador. Me gusta mucho poder tener como procesos largos con las cosas, no involucrarme, generar como un cuerpo de reflexión y poder generar como, no sé, publicaciones, exposiciones grandes. En Lima es como súper importante. De hecho, a mí siempre me han dicho por qué yo me tomo el tiempo de hacer exposiciones de los 60s o de los 80s. Y por qué no estoy simplemente trabajando con la gente de mi edad, ¿no? Y esa cosa así como... Y para mí es como súper importante porque en Lima, de hecho, no hay un aparato institucional sólido, como si existe aquí en Colombia de alguna manera. No hay prácticamente publicaciones, son muy pocas las que existen. Y además porque para mí en realidad pensar el pasado es pensar el presente, ¿no? O sea, yo realmente creo que todas estas cosas que están aquí, que me doy como un tiempo de buscarlas, de meterme en los archivos, de ver qué hay, son cosas que tienen una actualidad muy profunda. Entonces me interesa preguntarme qué es y lo que estas cosas pueden decirnos ahora. Esta es una exposición que co-curé en el año 2010 en Lima, que era una retrospectiva de una artista que se llama Teresa Burga, que es una artista que hizo mucho arte conceptual, mucho dibujo, muchas instalaciones entre los años 60 y 80. Bueno, ese es el afiche de la Bienal de Estambul. Lo pongo porque fuimos a la Bienal de Estambul, la invitaron, a partir de esa retrospectiva la invitó a Adriano Pedrosa y fue como súper bonito que ella, digamos, de alguna manera pudiera ver a los 73 años su trabajo reconocido, ¿no? Porque no había tenido prácticamente ninguna visibilidad internacional hasta ese momento, y fue una exposición que luego llevamos a Stuttgart, en la retrospectiva en Alemania, lo cual estuvo muy bien. Bueno, era un espacio muy grande, así que tuvimos oportunidad de desplegar todo muy bien. Ella es una artista que estuvo muy vinculada a la vanguardia de los años 60. Hizo mucho arte pop, muchas instalaciones. Estas son piezas, por ejemplo, del año 67, ¿no? Donde las ambientaciones eran como raras. Ella ha estado como muy atenta, ¿no? a utilizar el cuerpo femenino en términos críticos, haciendo como piezas muy irónicas. Aquí se ve como un poquito alargado, pero bueno. Algunas vistas solamente. Era como un trabajo muy metódico, como muy muy obsesivo hasta cierto punto, de registro, de copia, de documentación. Por ejemplo, aquí, uy, aquí se ve muy mal, pero ella lo que hace aquí en los extremos de la derecha, donde no se nota, es como tomar el tiempo de producción de cada una de las imágenes, ¿no? O sea, el tiempo de inicio y el tiempo de final. Es como una suerte de repetición absurda, ¿no? Donde una misma imagen es copiada desde una perspectiva distinta. En este caso, por ejemplo, son como un fragmento de serpentina, ¿no? Que ella simplemente copia desde un ángulo distinto y toma el tiempo en el cual comienza y en el cual termina, ¿no? Las casillitas de lado, que no se ven aquí lamentablemente bien, son el tiempo de producción, ¿no? Trabaja también mucho con diapositivas. Ella estuvo muy involucrada en un grupo que se llamó Arte Nuevo en el año 66. Luego viajó a Chicago en el 68 y se vinculó con todo el arte conceptual norteamericano y trabajó mucho intentando hacer como deconstrucciones de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, esta es una instalación que se llama Cuatro Mensajes, donde ella toma al azar cuatro fragmentos de la televisión y los intenta convertir en mensajes nuevos. Por ejemplo, esta es una frase que ella toma en, como que en un minuto de un canal de televisión, que dice: contra el peligro de la contaminación, cuidemos los árboles, pulmones de la tierra, una cosa así, una especie de frase absurda, y que ella convierte en una suerte de poema visual hecho con máquina de escribir. Aquí no se ve, pero bueno, de repente podemos afinar un poquito el color porque se ve como súper mal. No sé, el brillo de pronto. Sí, porque la figura es muy bonita. ¿Cómo? Demasiado. bajas un poquito el brillo. Y es interesante también porque gran parte de estas piezas que ella hizo tuvieron una mínima visibilidad y circulación. Ella lo hizo en los años del gobierno militar, donde prácticamente no había espacios para exhibir. Y su trabajo en realidad tampoco era entendido. La gente, mucha de la crítica de esa época, por ejemplo, pensaba de que ella se estaba burlando de los artistas o de la exposición, porque utilizaba como medios que para la escena local de ese momento eran como absolutamente inadmisibles, que tenían que ver, por ejemplo, con diapositivas, ¿no? Con luces o con sensores. ¿Están logrando? Sí, eso está logrando, sí, sí. Pero ¿quitas que menos brillo? Sí, creo, sí, quita el brillo muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que está bien. Y bueno, lo que hacen esta pieza, por ejemplo, que se llama Cuatro Mensajes, que para mí es como un comentario muy interesante sobre los medios de comunicación en un momento en el cual se estaban interviniendo, estaban estatizando. Ella analiza, ¿no? Son fragmentos tomados de los medios, ¿no? Y descompone palabras utilizando una máquina de escribir, ¿no? Aquí se lee, por ejemplo, la palabra peligro, ¿no? Es la palabra, cada una de las letras está repetida 7 veces, ¿no? Y si uno puede recomponer, digamos, la frase entera a partir de todos estos triángulos, te da la frase, ¿no? Y eran así como, casi como con piezas que tenían una especie de enigma muy particular, pero al mismo tiempo una poética muy singular. Yo no he visto, por ejemplo, a ningún otro artista trabajando de esta manera, casi como matemática, pero al mismo tiempo tan estética, que me parecía como impresionante. Y ella también hizo mucho trabajo escultórico, instalación y muchas piezas con instrucciones. Esta era, por ejemplo, una obra que se llama Obra que desaparece cuando el espectador trata de acercarse, que era un espacio con sensores donde en el fondo de la sala había una suerte de centro con luces que se iban apagando a medida que el espectador iba entrando en el espacio por una serie de instalación de sensores. Una pieza del 70 muy simple que rehicimos en cierto momento y quedó increíble. Esta era otra obra que se llama, por ejemplo, Estructuras de Aire, ¿no? Que eran como una suerte de utopía, que eran simplemente esculturas hechas de aire, de vacío. Ella estaba como explorando mucho también la inmaterialidad, la condición efímera, lo que es asible de la obra misma, ¿no? Lo que es posible de percibir, ¿no? Una suerte de cuestionamiento casi ontológico de la obra en sí misma. Y mucho trabajo gráfico también, ¿no? A partir de los años 70, un trabajo de observación, de copia. En esto, por ejemplo, son dibujos en facturas de la época. Una atención muy particular también sobre la representación de lo que se puede considerar femenino, de manera crítica, y también nuevamente tomando el tiempo, ¿no? Era como esa suerte de juego con el tiempo, con las fechas, con la producción, con la idea misma de labor o trabajo productivo o improductivo, ¿no? Creo que está como, ella además trabajaba en aduanas, era una persona que estaba totalmente metida en la burocracia del Estado, ¿no? De la idea de certificar, de organizar, entonces tu trabajo es una derivación directa de eso, ¿no? Y tiene otras instalaciones que a mí me encantan, por ejemplo, esa que se llama Autorretrato del año 72, donde ella hace una especie de corte transversal de sí misma, utilizando mediciones técnico-médicas a través de 3 partes. Por ejemplo, una primera parte que se llama El Informe Rostro, donde ella básicamente, en un solo día, todo esto son obras que se hacen en un solo día, hace fotografía de sí mismas, hace una suerte de levantamiento de medidas de su rostro, el informe corazón, que está compuesto de un fonocardiograma, ¿no? El 72, que es el doctor, digamos, es una especie de representación visual de los latidos de su corazón, que ella luego convierte en un dispositivo lumínico. Entonces en la sala tú tienes el fonocardiograma, el electrocardiograma de esa época, y tienes la luz que va latiendo en la medida en que el corazón va sonando, ¿no? Todo eso lo grabó. Un informe sangre, ¿no? Donde ella descompone cada uno de los componentes de su sangre y luego es una especie de escultura utilizando cada uno de estos valores, ¿no? Que era, digamos, el título de la exposición Autorretrato, era una suerte de ironía al modo en el cual la idea de autorretrato estaba siendo utilizada por las artes tradicionales, ¿no? Esa suerte de contemplación, autorreferencial, expresiva, ¿no? Y que ella en este caso convertía en una suerte de cuestión absolutamente impersonal, ¿no? Totalmente objetiva, en el cual son las mediciones, son los documentos, son los informes, son los aparatos técnicos los que devuelven esa suerte de representación de sí misma, ¿no? Entonces, fue como atacada, digamos, ¿no? Por ese tipo de obras en su momento, ¿no? Incomprendida. Pero bueno, es como muy interesante que esta obra se presente 35 años después en Lima, ¿no? Y el tipo de diálogo que genera con generaciones mucho más jóvenes. O convertir, por ejemplo, poemas, literatura en partituras de manera absolutamente aleatoria, ¿no? Bueno, eso es un tipo de trabajo, ¿no? Que tiene que ver como mucho con la recuperación histórica, con... Y además para mí era muy importante recuperar el trabajo de Teresa. Hay muy pocas artistas, mujeres, en el panorama del arte peruano, digamos. No hay una suerte de predominancia masculina muy marcada. Y era como importante también pensar qué es lo que ha ocurrido para que estas artistas, que eran maravillosas y extraordinarias, no hayan tenido en realidad la visibilidad que podrían haber tenido. Luego, el año pasado hice otro proyecto, que era un proyecto... digamos, trabajando con gente de mi generación, o con artistas más contemporáneos. Era una suerte de investigación colectiva que se tituló ¿Y qué si la democracia ocurre? Y que intentaba pensar de qué hablábamos cuando todos decíamos de que la democracia había vuelto en el año 2000, luego de la dictadura de Fujimori. El título de la exposición ¿Y qué si la democracia ocurre? Era... De alguna manera parece aludir al hecho de decir que no estamos en democracia, qué es lo que podría ocurrir si la democracia realmente ocurriera, ¿no? Pero también es una pregunta en sí misma, ¿no? Si realmente queremos que vuelva, ¿qué es exactamente de eso de lo que hablamos, ¿no? Y con esta premisa me interesaba un poco pensar los últimos 12 años de vida en el Perú, porque en realidad en el Perú ninguna democracia ha sobrevivido más de 12 años. Ese ha sido el récord máximo de democracias, y estamos a punto de batir el récord, de hecho, este año. Entonces era como el momento preciso para hacerla. O sea, estamos en el 12º año de una democracia, entre comillas. Entonces, ¿en qué momento estamos, no? Y entonces invité a un grupo muy grande de artistas a hacer obra nueva y seleccioné obra que ya había sido producida en los últimos 12 años para la exposición. Y la exposición fue en una casona antigua que estaba muy cerca, de hecho, del local de La Culpable, a unas 6 cuadras. Una casona antigua que también daba al mar, muy, muy grande, realmente enorme esta casa. Y la persona que tiene esta casa me la prestó. Es una persona que dirige una galería comercial y quería activar el espacio de una manera. Entonces me dio como carta blanca para hacer lo que yo quisiera y fue como una oportunidad súper buena para invitar a mucha gente y pensar un poco en grupo qué es lo que había pasado. Hubieron todo tipo de trabajos, ¿no? Desde ese tipo de intervenciones más poéticas en la fachada de la casa, ¿no? Que dicen busca el tiempo perdido, ¿no? Que casi ironiza, ¿no? En esta suerte de nostalgia, ¿no? De la pregunta misma del título. Estas son vistas del espacio. Habían otro tipo de intervenciones internas que eran... Por ejemplo, aquí invité al Museo Travesía del Perú, del cual de hecho hablé cuando fue la charla de diciembre, que es un drag queen y filósofo que se llama Giuseppe Campuzano y que tiene un archivo increíble de cómo han sido representados los homosexuales, los travestis, los transexuales en la prensa. Y le pedí que desplegara todo el archivo en una suerte de hall que da la casa, ¿no? Que da como toda la vuelta a la primera entrada. Y era una compilación de documentos que de alguna manera creo que colocaba una serie de preguntas muy importantes, ¿no? Que la idea misma de democracia a veces no incorpora. Yo de hecho sostengo de que para estos cuerpos, es decir, si uno se pregunta, hablamos en el Perú del retorno a la democracia, yo digo de que en realidad para un montón de cuerpos la democracia nunca ha retornado porque nunca existió. Y ese tipo de cuerpos que están siendo permanentemente expulsados, que están siendo permanentemente... ridiculizados, que están siendo permanentemente perseguidos, pues la misma idea de derecho tambalea, ¿no? Fracasa casi, no existe, digamos. Bueno, él hizo múltiples cosas, ¿no? De collages hasta intervenciones con palabras, por ejemplo, aquí creo que se puede ver, ¿no? Aquí se puede ver una lista de palabras, ¿no? Que son todos los términos que él compila al momento de hablar de los homosexuales, ¿no? Es como el vocabulario de la homosexualidad desde la prensa, ¿no? Como compilándolos, es un, trabajo casi de reflexión sobre el lenguaje mismo. Pero hubieron todo tipo de intervenciones, ¿no? Más como lúdicas, objetuales, utilizando reglas escolares, por ejemplo, para hacer objetos. Todo el espacio fue intervenido, ¿no? Los pisos, las paredes, era una casa súper, súper antigua. Habían espacios que eran como mucho más específicos. En este espacio, por ejemplo, se condensó documentos que habían circulado cuando hubo una matanza de un grupo de una comunidad indígena en el año 2009 en el Perú. Y varios artistas generaron una respuesta pública ante esa situación. Entonces me interesaba compilar esa suerte de fragmento de obras y otras obras que también aludían a eso de un modo más poético, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que era un fragmento del río Madre de Dios hecho en oro puro por Nancy La Rosa, hecho a partir de joyas que ella había reciclado, ¿no? De regalos que le habían hecho a su familia. ¿No? Y era casi una alusión directa, ¿no?, a la encrucijada que en ese momento estaba ocurriendo en el Perú, ¿no?, porque básicamente los conflictos medioambientales contra las poblaciones indígenas eran por minas de oro. Y la idea misma de que el agua se convierte en oro era como literalmente puesta en escena, ¿no?, en ese tipo de piezas, ¿no?, que era casi como una especie de joya, pero colocada directamente, ¿no? Y otro tipo de piezas que eran más como que circularon en las calles, ¿no? Este es un afiche que hace Eliana, que es la persona con la cual viajé aquí en el 2007 y que también fue parte de La Culpable, y que la hizo, que ella simplemente lo hizo para que circule en las movilizaciones, ¿no?, en ese momento. Entonces, este tipo de documentos también, digamos, se incorporaron al espacio de la exhibición en diálogo con otras cosas, ¿no? Habían cosas un poco más literales, digamos, ¿no?, una bolsa negra atravesada por una flecha de indio, ¿no?, con plumas, piezas serigráficas que utilizaban imágenes de la violencia política cuando éramos niños, ¿no? Eso lo hace una persona que tiene mi edad, Santiago Quintanilla, que utiliza imágenes de los manuales de Guardia Civil que se repartían en los años 80 y en el inicio de los 90 para la que las personas sepan cómo comportarse en caso de bomba, en caso de apagón, cuando hay un atentado, tienes que saber a dónde ir, dónde no ocultarte, ¿no? Porque había como toda una retórica, había toda una construcción de cómo el cuerpo debe comportarse, ¿no? Nosotros crecimos en una guerra que fue brutalmente violenta, donde habían apagones cada dos días, donde, digamos, muchísima gente murió. Yo recuerdo claramente todas las instrucciones que yo recibía cuando era niño, ¿no? De, por ejemplo, si veo un carro estacionado fuera de mi casa por más de media hora, tengo que llamar a la policía, todos los números que tienes que saber, si hay una bomba, ¿qué tienes que hacer?, ¿no? ¿Qué tipo de paquetes en el suelo pueden ser sospechosos? Y digamos, son esas cosas las que más o menos construyen un poco la gente que creció en Lima en los 80. Y las bombas, ¿no? O sea, digamos, todo el sonido de las bombas, ¿no? ¿Cuántas bombas han explotado cerca de mi casa?, ¿no? Y los vidrios rompiéndose. Entonces, bueno, Santiago utiliza un poco casi como las imágenes de, por un lado, las imágenes de prensa y, bueno. Estas también son otro artista, Sandra Gamarra, que vive en Madrid, que utiliza simplemente piezas de periódicos donde cubre con mantos blancos. Son imágenes de matanzas de la época. Digamos que varios artistas tuvieron carta blanca para hacer lo que ellos quieran. Santiago y Sandra fueron dos de ellos. Yo recuperé piezas que ya existían, por ejemplo, este es de Raymond Chávez y Gilda Mantilla, que se llama Trapaniebla, que es una obra que es una suerte de juego entre la trapaniebla, que son estas rejillas muy finas que sirven en las alturas para atrapar el agua y reciclarla, ¿no?, digamos, para atrapar el agua del ambiente, de la humedad del ambiente, y reciclarla. Y por otro lado también aluden a las pancartas de protesta, ¿no? Pero en este caso es una pancarta sin demanda, digamos, una pancarta sin texto, ¿no?, sin escritura, y casi una pancarta triste a cierto punto. Otros artistas hicieron acciones, bueno, los restos de Antonio Paucar, que hizo una pieza que se llamó Transfusión, donde él estaba sentado en este espacio, en esta esquina, en este rincón, y fue simplemente succionando vino que estaba colocado en estas canteras arriba, y se generaban como fugas muy naturales, ¿no?, de esa succión, digamos, del vino. Bueno, acá hay más piezas. Esta es otra pieza de Eliana, que también la había hecho un poco antes, ¿no?, que yo se la pedí que empapeláramos un pedazo de la sala, ¿no?, donde ella utiliza irónicamente una de las frases nacionalistas, un vals nacionalista de los años 70 que dice, una canción que dice y se llama Perú con P de patria, ¿no? Y ella utiliza la palabra P para hacer una especie de poema visual casi, ¿no? Donde comenta muchas cosas, ¿no? Posibles, presidentes, padres, patria, podrían, priorizar, permitir, posibilidades, para, prevenir, pensar, permanecer, planear, procrear, prosperar, parir, proveer, paliar, proponer, pasear, ¿no? Y bueno, y de ahí lo contrapone, ¿no? Pero prefieren prometer, publicitar, postergar, privatizar, pedir, paralizar, pactar, perennizar, prescribir, prejuzgar, pulverizar, prostituir, propugnar, proferir, propinar, que era también un intento de pensar el lenguaje, ¿no? Que era como pensar un poco cuáles son las palabras que se utilizan, y en particular cuando se habla de política, ¿no? Otro tipo de obras que también existían, ¿no? Como Milagros de la Torre, una especie que se llama Embedded, que es una proyección de imágenes de chalecos de protección, como antibalas, digamos, que utilizan las fuerzas de seguridad, ¿no? Y que es una pieza que para mí tiene como mucha fuerza porque hay como una suerte de seducción estética, digamos, en el objeto mismo, ¿no? Que oculta, digamos, su condición violenta, ¿no? Su condición de ser un elemento que está destinado a proteger una vida que está en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, había como ese doble juego, esa es una proyección. Y otra exposición en la cual también he participado, esto fue más colectivo, fue un trabajo colectivo de investigación, de hecho Fernando también participó en esta investigación, que se acaba de presentar en Madrid, en el Museo de Reina Sofía, que se llamó Perder la Forma Humana. Bueno, ha salido mal ese, creo que las letras han desconfigurado la invitación. Pero la exposición Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, era un intento de pensar qué tipo de gramáticas de lo que se llama la política habían surgido en los años 80, ¿no? A diferencia de momentos anteriores como los años 60 y 70. Los años 80 eran importantes también porque, digamos, marcan un momento distinto a nivel regional, ¿no? En muchos países del cono sur hubieron dictaduras muy, muy violentas, asesinas al extremo, y en los años 80 empieza una suerte de lento proceso de retorno de las democracias. Eso naturalmente obliga a que se cambien los modos de operar políticamente, ¿no? Porque, bueno, eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que implica el retorno a la democracia para los modos de hacer política? Y por otro también la emergencia de una serie de demandas distintas, ¿no? Que no tenían lugar dentro de los discursos tradicionales, partidarios, militantes, ortodoxos, y que estaban como desafiando un poco esa organización política tradicional. Es importante también pensar de que lo que la exposición intenta advertir o señalar tiene que ver con que hay una retórica que nace con la política vinculada a la Revolución Cubana, por ejemplo, a toda esta especie de utopía, que se agota simplemente, ¿no? La derrota de todos los movimientos insurgentes en los años 60 y 70 es como brutal. Entonces, eso obliga a que se generen nuevas cosas, ¿no? Y la exposición intentó también mapear una serie, bueno, básicamente fue un mapeo de episodios que no habían tenido visibilidad o muy poca, ¿no? La exposición partía con esta imagen, que era una obra que se llamó Hablo por mi diferencia, que es un manifiesto que lee Pedro Lemebel, que es un artista homosexual, en el Partido Comunista de Chile, en el cual él hace una especie de posicionamiento político de su condición de marica, ¿no? Frente a una organización partidaria en la cual no tenía ningún tipo de lugar, digamos. Entonces, para mí además era muy importante que estas fueran las primeras obras, ¿no? Era esta imagen y era el texto de Lemebel que él lee en ese lugar, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que más radicalmente desconfigura esos discursos de la política tradicional es justamente este cuerpo que no condice con los modos tradicionales de la obediencia, del respeto, de la masculinidad, ¿no? De la política en sí misma, ¿no? Tal como es entendida, ¿no? La exposición era realmente gigantesca, ¿no? No voy a entrar como a comentarla toda, pero sí me interesaba mostrar algunas pocas imágenes de lo que fue. Un primer espacio de la exposición se centró en lo que fueron los movimientos de derechos humanos en Argentina y en Chile principalmente, ¿no? La exposición en realidad no necesariamente contenía episodios artísticos. En muchos casos eran pensar, por ejemplo, cómo ciertos colectivos de la sociedad civil utilizaban estrategias performativas en sus formas de respuesta pública, política, ante la censura, ante la represión. Por eso es que muchas de las cosas que están ahí también son como documentos que la propia sociedad civil generó, ¿no? Por ejemplo, en este primer espacio hay como dos momentos muy importantes, ¿no? Uno de ellos es la Madre de Plaza de Mayo, que son las madres de los desaparecidos en Argentina que se organizan y empiezan a hacer una serie de formas muy, muy sencillas pero muy significativas de recuperación del espacio público a través de gestos que van desde utilizar los pañales o pañoletas con los nombres de sus hijos bordados en las cabezas, hacer círculos en la plaza, utilizar manos, utilizar siluetas para multiplicar un poco, ¿no?, la protesta, ¿no? El siluetazo, no creo que no tengo ninguna imagen del siluetazo, pero el siluetazo que nace en septiembre del 83, que es una acción que surge como una iniciativa de tres artistas, pero que las madres apropian, en la cual las personas que están demandando la aparición con vida de las personas que habían sido digamos, secuestradas por la dictadura, se tienden sobre el suelo para que otro trace sobre él la silueta, ¿no? Y estas siluetas se convierten en papeles que multiplican. Es como uno de los momentos más intensos, tal vez, de esa década, ¿no? En términos de cómo un gesto deja de ser individual, deja de ser único y se colectiviza, ¿no? Donde cualquiera puede ser productor de una imagen, es una suerte de acto colectivo, ¿no? Que además indica o señala o hace ver de que el cuerpo que se tiende, ¿no?, para hacer esa silueta es también un cuerpo que es susceptible de ser desaparecido, ¿no? Hubieron muchísimas imágenes en este primer espacio. Aquí, por ejemplo, Hernán Parada utilizando la máscara de su hermano desaparecido en espacios públicos, en manifestaciones, en plazas. Bueno, esta es una de las imágenes de la madre de Plaza de Mayo, por ejemplo, portando fotografías y siluetas. Estos son simplemente las estrategias performativas de los grupos de derechos humanos en Chile, ¿no? El tipo de ocupación pública que hacían, el grupo CADA, ¿no?, que también a través de acciones muy subrepticias, muy sencillas, empezó como a difundir la idea de la frase "no más" al cumplirse los 10 años de iniciada la dictadura de Pinochet, en un momento en el cual además iba a celebrar el plebiscito, ¿no? Era importante, o que se estaba discutiendo acerca de la exposición. También albergó muchísima gráfica de muchos colectivos de muchos lados, pues son colectivo NN, colectivo Capatacos y varios otros. Gráfica que hacían circular ellos en las propias movilizaciones, ¿no? Pues son imágenes que no tenían un valor artístico en sí mismo, ¿no? Muchas de estas en realidad nunca se han exhibido hasta hoy, con lo cual ha sido para nosotros más o menos problemático, ¿no? Porque no, digamos, el momento en el cual esto entra dentro de un sistema más oficialmente entendido como artístico, se genera como una suerte de plusvalor muy particular, ¿no? Pero bueno, igual nos parecía que en tantas representaciones era importante de ver y de circular, ¿no? Y había naturalmente otro grupo de obras que trabajaban directamente sobre la desobediencia sexual y de género, ¿no? El colectivo GAN, que de hecho aquí se presentó una exposición del colectivo GAN, y sus trabajos de producción porno a inicios de los años 80 en Río, o María Bustamante, que también era parte de los colectivos feministas que nacen en los años 70, o Las Yeguas del Apocalipsis, que de hecho aquí también se presentó algo en diciembre, Fernanda Carvajal habló sobre ellos, que hicieron mucho trabajo de desacato y de agresión muy fuerte, ¿no?, contra las militancias tradicionales, contra las organizaciones feministas. Eran como un dúo muy anarquista y muy, muy violento, y fue impresionante el tipo de confrontación que generó. También muchas cosas vinculadas a la música, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve a Ney Matogrosso, que viene a selección de sus videos, su ropa, bueno, piezas variadas, ¿no? Lepe, Mareja en Argentina, Juan Dávila, que es un artista chileno que vive en Australia, es una pieza que a mí me gusta mucho que se llama Art is Homosexual, que es una pieza, él hace toda esta suerte de pastiche donde mezcla un montón de imágenes mezclé un montón de imágenes de la historia, del arte como tal, pero también de la historia de la política y de la economía, ¿no? Ironizando permanentemente sobre una construcción cultural muy particular, ¿no? Del cuerpo, de la sexualidad, del deseo. Y bueno, aquí está al lado Sergio Ceballos, que también es otro artista que trabajó en colectivo en los años 80, haciendo un trabajo de denuncia público muy importante sobre la complicidad de las autoridades religiosas y las autoridades militares en los asesinatos que se generaron en Perú, sí, pero también en casi toda América Latina, ¿no? La complicidad de la autoridades religiosas con las cúpulas militares en la flagrante, ¿no? Y había un último espacio que era todo el espacio que estaba más vinculado a toda la experiencia punk, anarquista, independiente, under, subterránea, que se generó en esas décadas, donde se empezaron aquí era muy interesante pensar, por ejemplo, todo lo que fue las experiencias colectivas, todo lo que ocurría en los bares, en los cabarets, y cómo estos espacios de reunión nocturna eran también lugares donde se regeneraban los lazos sociales, ¿no? Que estaban siendo afectados por la violencia directamente, ¿no? Como la fiesta, como la celebración, como la exaltación misma del cuerpo, la transformación del cuerpo, porque varias de estas cosas además tienen un componente de ambigüedad, de androginia, de multiplicidad, que es importante, ¿no? Como esto es también un espacio de liberación, ¿no? De regeneración, ¿no? Y cómo la fiesta en sí misma es un espacio de producción política importante, ¿no? Que genera un tipo de afecto, ¿no? Y de vinculación y de lazo, ¿no? Que no pasa por otro tipo de gramáticas o de razonamientos más ortodoxos, digamos, ¿no? Bueno, es una pieza de Álvaro Oyarzún, que bueno, que también es parte de toda esa movida under, ¿no? Se mezcla un poco toda esta cosa más de imágenes populares con la cosa más punk, más como homocore, digamos, ¿no? Más homosexual del punk, digamos. Crítica, irónica, muy fuera también de ciertos modelos de masculinidad y de las autoridades, ¿no? De la idea de la representación, de la autoridad. Yo lo que quiero ver es cuánto tiempo vamos, porque no sé. ¿Sí? Bueno, serán 25 minutos. Bueno, y es lo que yo quería mostrar hasta, ¿no? De lo que he hecho. Hay otras cosas que tengo aquí que son cosas que voy a hacer, en las cuales estoy trabajando, pero no sé si es como tan necesario mostrarlas. De pronto simplemente un... ¿Y enumerarlas? Pues sí, también. O sea, podría hablar. Yo creo que más bien de eso deberíamos conversar todos. Sí. Yo creo que Miguel ya hizo como unas actividades acá y creo que muchos participaron y las preguntas están para que las hagamos a Miguel, porque ya sabemos qué hizo acá. Entonces, si hay como preguntas sobre la programación, que él fue el responsable de la programación del semestre pasado, lo que estamos haciendo ahora, es el momento como de reflexionar qué pasó, preguntarle por qué hubo esa programación, por qué fueron esas líneas que trabajó. Claro. Sí, yo creo que si se puede conversar de eso, mejor en realidad. Porque creo que igual, si hay preguntas, chévere. Igual, digamos, si tuviera que decir algo sobre eso en particular, diría que lo que me interesó fue como intentar presentar un abanico muy plural de cosas, ¿no? Que tuvieran como incidencias en muchos ámbitos. Habían como tres líneas de las cuales yo partí, que no eran como líneas excluyentes, sino que me interesaba que fueran como que dialogaran todas unas con otras, ¿no? Porque para mí no tenía mucho sentido de manera singular, ¿no? Una de ellas era pensar la idea de espacio público, ¿no? Pensar cómo, de qué manera la visualidad, la representación puede tener una incidencia pública, de qué manera opera el cuerpo en el espacio público, qué es eso que llamamos esfera pública. Luego había una segunda línea que tenía que ver con la idea de pensar la desobediencia en términos de género y de sexo, ¿no? De qué manera estas formas de representaciones, de comportamiento, estaban incorporando un debate que habitualmente no tiene lugar, y de qué manera estas imágenes, estas representaciones también son un espacio de producción política sumamente interesante, pero que de pronto uno uno diría que no tienen ninguna incidencia, pero yo diría que tienen toda la incidencia en realidad, ¿no? Y más aún porque la idea de feminismo, si uno lo piensa más allá de la noción ortodoxa, no tiene que ver con demandar una igualdad de género, ¿no? Sino pensar justamente el género como una violencia en sí misma, ¿no? De qué manera podemos empezar a ver este tipo de representaciones, de imágenes que construyen o casi como que ensanchan, ¿no?, los modos en los cuales nos relacionamos, nos imaginamos. Y la última pregunta tenía que ver con pensar cómo conocemos, cómo se produce el conocimiento, cómo se transmite el conocimiento, qué es lo que está en juego cuando hablamos de educación, por ejemplo, qué es lo que está en juego cuando hablamos de saber. Y yo creo que a toda la gente que invité, yo les planteé estas tres líneas, les dije, bueno, son esas tres líneas las que están un poco en juego, y cada uno, a su manera, ha respondido con un énfasis en una cosa o en otra, ¿no? Habían unos que claramente iban a ir hacia un lado, había gente que yo le pedí que más o menos sí trabajara de una manera más concreta ciertas cosas, y no sé, bueno, ese es un poco lo que podría decir, ¿no? Ahora podemos hablar de cada uno, ¿no? Pero bueno, como, eso ya sería más como un diálogo tal vez, y yo creo que la gente que participó de eso, que imagino que han habido varios que están aquí que sí fueron parte de eso, yo creo que podrían darles como comentar algo y yo podría como intentar pensar también a partir de eso. No sé, de pronto podemos empezar a conversar de una vez. ¿Cómo sentiste que todo eso que pensabas, tus tres líneas, encajaban perfecto sin lugar a dudas? No pensé en eso en realidad, fue como pensar tres cosas, era como un experimento, digamos. Pero ahora piensas que encajaron. Es que yo no sé si tengan un lugar, digamos. O sea, no sé si tengan como un lugar al cual aterrizar. Eran como cosas que podían ocurrir y de acuerdo al lugar en el cual ocurran, podían generar cosas. O sea, yo creo que más bien estando aquí, yo creo que eso es una cosa que a mí me ha encantado también, porque siento que en cierto momento ya era menos yo curador y éramos más como colectivo, o sea, en términos de trabajar juntos. Se detectan cosas muy locales, ¿no? Pero para mí era imposible detectarlas desde la distancia. De hecho, cuando yo armé el programa, yo lo armé sin estar aquí, ¿no? O sea, yo llegué, porque esa era una de las preguntas que creo que también entre Sally y Oscar se planteaban, ¿no? Sobre si él debería estar aquí y luego plantear las cosas e irse, o si debería plantearlas y llegar aquí cuando estén ocurriendo e involucrarse con ellas, ¿no? O sea, ambas cosas tienen como efectos distintos, ¿no? Lo interesante es que igual estando aquí, se están planteando cosas, ¿no? Y esas cosas que están planteándose, que tienen como una incidencia muy local, que tienen como una tensión muy local, van a seguir ocurriendo. Y yo creo que eso va a ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si podemos, y yo espero que esto ocurra, ¿no? El girar un poco la atención de las tertulias sobre el museo a la cuestión local, que es una cosa que queremos hacer, y que de hecho tenía que haber ocurrido mañana, solamente que porque, bueno, en fin, Miguel González no puede estar mañana, no va a poder ocurrir, pero hubiera sido fantástico realmente que eso ocurra, me hubiera encantado realmente irme con esa actividad. Yo creo que, por ejemplo, si se logra girar eso, hay como, no sé, o por ejemplo los clásicos de la provincia, ¿no? Que es una cosa que ha salido casi como en discusión colectiva estando aquí trabajando juntos, ¿no? Bueno, el mes pasado en realidad. Entonces, no sé, yo, para mí son como dos momentos, y a mí me da mucha pena irme ahora porque yo siento más bien es como el momento de estar local, así como muy localizado. Pero bueno, es así, no sé, es como, pero son dinámicas, son dinámicas. Y yo siento que encajaron, yo creo que sí algunas, yo no sé, si es que no sé, la idea del encajar es como que entre en un lugar y no, y como que quepa, y no sé si esa es la figura que me interesa exactamente, o sea, la idea de que encaje, no sé si me interesa que encaje, pero ocurrieron, digamos, ¿no? Yo creo que cada uno ha podido sacar cosas de eso, y eso ha estado bien, que cada uno lo utilice y lo potencian. Igual me parece que han habido cosas que han sido incluso antagónicas en sí mismas, ¿no? Entonces cada uno podría sacar una cosa de una, ¿no? Y tener como una especie de distancia extrema con la otra. Entonces eso es también como súper bueno, ¿no? No lo sé, claro. ¿Quieren hacer preguntas o yo sigo? Como una pregunta, últimamente cuando está como tan iluminada y viendo de los clásicos de la como que me gustaría un poco que hablaras de lo local aquí, de qué es lo que has visto de eso que estás proponiendo, de esta charla y de esta exhibición que también está Ana María ahí. ¿Cómo que hables de eso? Yo también me gustaría preguntar sobre eso, sobre todo por el seminario. Uh-huh. Que el seminario tenía como, pues había como una gente de Colombia, pero también había una producción latinoamericana, digamos, con unos discursos que están ahí, pues como en proceso, y más cosas históricas también importantes, que es chévere pues que vengan aquí y verlas, pero ¿en qué medida eso fortalece, digamos, como el campo aquí local? ¿O qué cosas has identificado vos en el circuito local que puedan llegar a como a transgredir esa cosa local y retomar otras situaciones de la cuadra? Sí, bueno, cuando hicimos el seminario, de hecho, no estaba pensando en necesariamente en cómo podría contribuir al campo, ¿no? Más bien era como era como una suerte de, también porque no lo conocía, o sea, digamos, no era el seminario se planteó, yo diría, incluso desde antes de que yo llegara aquí como residente, ¿no? Esa fue una invitación que hizo Arts Collaboratory y se tuvo que hacer, ¿no? O sea, igual fue como abstracto en términos de que podía aterrizar en cualquier lugar y podía tener un efecto, pero al mismo tiempo creo que las cosas que se discutieron por el mismo tipo de discusión que hubo, sí podían ser productivas. Yo creo que, bueno, debe ser también porque mi experiencia en Lima es como muy, muy ausente, ahí lo perdí, ¿no? Muy ausente de seminarios, ¿no? Y para mí ha sido como siempre súper rico tener la oportunidad de escuchar a gente que no necesariamente comparte los espacios conmigo, ¿no? Que no viene de un espacio como el mío y que puede como generar un tipo de interlocución inesperada. En Lima, por ejemplo, no hay seminarios de ningún tipo. Y a mí me ha costado mucho hacer seminarios, porque tampoco es que sea fácil conseguir plata en Lima, pero sí agradezco que existan. Entonces probablemente era como también la idea de que hay un foro donde pueda escucharse voces que de otro modo no se escucharían aquí, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Y con respecto a los clásicos, pues que para mí, yo de hecho creo que lo mandé en un mail en una de las reuniones que teníamos, tenía muy presente la experiencia de La Culpable. O sea, para mí era tan importante que cada semana pudiera venir alguien local con el cual uno pudiera discutir, ¿no? Tal vez sea porque yo tenía mucha más inclinación a la crítica, pero yo creo que mis colegas artistas, que eran parte del colectivo, también apreciaban mucho ese diálogo, que sentí de que aquí también, yo creo que todo el tiempo hablábamos también de que era importante dialogar, generar diálogos, generar espacios. Lo que pasa es que nunca me di cuenta de lo que existía y de lo que no hasta el final, ¿no? Yo sí siento que faltan espacios, por ejemplo. O sea, pienso que Lugar a Dudas cumple un lugar importante, pero en realidad hay muchas cosas que hacer. O sea, hay muchas dinámicas que activar, A mí, por ejemplo, me sorprende gratamente de que haya tanto apoyo estatal en Colombia para poder postular a premios, para tener becas de investigación, tener becas de espacio independiente. Eso ni remotamente existe en Lima, o sea, ni remotamente. O sea, no tienes apoyo de absolutamente nada. No le puedes pedir dinero a ninguna entidad estatal, pero ninguna, absolutamente ninguna, no existe. Entonces, que exista me parece increíble, ¿no? Eso tiene que como que aprovecharse. Claro, igual es un peligro porque uno dice, claro, dialoga con lo institucional, con lo oficial, y se puede como, no sé, estatizar, se puede como volver como duro, pero son negociaciones. O sea, también pienso de que cuando llegué aquí, me interesaba mucho estar hacia adentro, o sea, como pensar la dinámica interna, poder empaparme de lo que estaba ocurriendo, poder conocerlo a todos ustedes. O sea, poder ver qué es lo que te interesaba a ti, pero no porque tenga que saberlo, sino porque realmente me interesaba saber un poco qué tipo de flujos habían en términos de ideas, de intereses, de gustos, de acciones, de espacios. Entonces, no sé, llega un momento en el cual yo siento que eso ya lo reconozco y más bien ahora sí siento que puedo ver hacia afuera de una manera mucho más clara. Y en los últimos meses que he podido ver el trabajo de algunos de artistas aquí, y que les agradezco mucho que me hayan mostrado su trabajo, Leonardo, por ejemplo, estaba aquí, que no lo veo, pero fue como súper bueno, de varios otros. No sé, siento que ese es como un segundo momento para mí. O sea, sí, yo soy como muy mal curador, tal vez, en ese sentido. O sea, hay otros, llego a un lugar y ya, quiero ver todos los portafolios en fila. Pero es como, yo soy muy malo, es como, no puedo. Más bien me interesa beber cerveza, conversar, escuchar. Y a partir de ahí enterarme qué pasa, ¿no? Pero, y también porque no soy así como un curador, así que en el sentido de trendy, así como de intentar, o sea, como agarrar lo que está pasando y como mezclarlo y ¡puc! Ya tengo aquí la muestra, ¿no? Si no son como ustedes, vieron cosas más largas, meterme en un archivo, trabajar con una mujer de 73 años, ver qué tiene que decir, qué chévere puede ser volver, o trabajar con una cosa como muy, muy, muy local, muy, muy como centrada en una discusión muy, muy, como la democracia, por ejemplo, no sé. Debe ser también como que el mismo carácter que uno tiene, porque estoy seguro que el próximo curador que venga, de acuerdo que venga, puede ser así como todo lo contrario, ¿no? Yo quiero ver todos los artistas y vamos a ver, y eso es chévere, eso va a ser genial, yo creo. Entonces, sí, más bien sí me da pena irme ahora, porque yo creo que es como el momento de ver mucho, es como... Pero no me quejo, digo simplemente que... O sea, no, hay actividades que van a seguir ocurriendo, pero yo ya no voy a volver, digamos. O sea, voy a volver, pero no es algo fijo cuándo voy a volver. O sea, pero igual hay cosas que van a seguir ocurriendo, los clásicos siguen, las tertulias siguen, estamos invitando un montón de gente. Hay algunos nombres, de hecho, que ya están más o menos hablados para que vengan. Sí. Tenemos que ver el tema del dinero, ¿no? Que es lo que siempre en realidad demora, que es el asunto. Y también un poco pensar en cuál va a ser la nueva persona que va a venir y que va a proponer cosas nuevas, ¿no? Porque es un poco la idea, ¿no? De que haya como un cambio, ¿no? Sí. Sí, Juli. Quería como hacer un comentario, y es que a partir de todos los invitados que vos trajiste, yo tuve como personalmente un cambio de como una perspectiva ahí sobre el trabajo de los artistas, pues yo no soy artista, yo soy comunicador social. Entonces, me gustó mucho ver cómo este tipo de artistas que trabajan con imágenes políticas respondían con tanta fuerza a los contextos de sus países, ¿no? En Latinoamérica. Y es algo que uno tal vez no, desde una ignorancia pues total, no piensa, que el artista se interese finalmente por responder a los problemas, sino que está como haciendo su gran obra lejos, ¿no? del contexto y le pase al ciudadano común o a lo que le pase al pueblo, por ponerlo pues en unos términos un poco raros. Entonces me gustó mucho ver cómo había una respuesta tan increíble, ¿no? Desde los iconoclasistas y la gente de los terroristas, cómo habían trabajado unos temas tan duros, ¿no? Como la dictadura de la Argentina, todo eso. Y ahora creo que lo que me dejó eso es como ver qué ha pasado aquí. Como me gustaría tener un ciclo de gente que ha hecho arte político en Colombia. Como que eso fue lo que me quedó ahí, como bueno, que si ya vimos como un panorama latinoamericano, sería muy interesante que pudiéramos ver qué ha pasado en nuestro país o mirando más hacia lo local, que es como creo el comentario que queda para todos, ¿no? Un poco como, bueno, ya vivimos hacia afuera y ahora habría que ver, o no sé, para mí, a mí me gustaría ver como hacia adentro, hacia Colombia, qué ha pasado, ¿no? Como hacer ese rescate también de cosas que seguramente han pasado y uno no se da cuenta o no son tan visibles. Me gustó mucho como sentir que sí pasaban cosas y que la gente respondía a las vainas duras que pasaban y que era como tan natural esa respuesta. Por ejemplo, con el trabajo de los terroristas, que fue como uno de los colectivos con los que más cerca estuve, pues porque participé activamente en su taller, me parecía como genial cómo habían se habían acercado al trabajo de Madres de Plaza de Mayo, que son unas señoras que no son artistas, pero al final terminan haciendo arte. Pareció muy chévere. Sí, yo creo que aquí ocurren muchas cosas en realidad, y, pero al mismo tiempo es, para mí era como interesante pensar que eso que llamamos lo político en realidad tiene como una multiplicidad de respuestas, ¿no? En sus modos de hacer, en sus modos de intervenir, y no sé, por ejemplo, tanto Raymond Chávez como etcétera, por ejemplo, ¿no? Los terroristas tienen un tipo de operación que puede ser como disímil, ¿no? Como opuesta en sus formas, pero que funcionan, o sea, operan, ¿no? La cuestión en realidad tiene que ver sobre cómo las imágenes, las representaciones deshabitúan, desorganizan, cuestionan un poco el tipo de espacio en el cual uno habitualmente se mueve, ¿no? Hay una fiesta, por ejemplo, tiene un componente político importantísimo, ¿no? Me parece que ahí hay un espacio impresionante, ¿no? De intercambio, de afecto, de transformación, de mutación, ¿no? De exaltación, ¿no? Que es importante, ¿no? Que, y eso opera mucho en la subjetividad. Entonces, sí, eso es súper interesante, ¿no? El pensar un poco eso y pensar sus posibilidades múltiples. Es chévere, sí, yo... Creo que además esos talleres que propusiste hicieron que otra gente distinta al público habitual, que es una cosa que hablamos, creo que en la reunión del grupo de trabajo aquí en Bucaramanga, hizo que esa programación hizo que otra gente se acercara, ¿no? Otra gente distinta a la que normalmente viene a consultar el centro de comunicación o viene al cine, y como que venían a hacer, ¿no? A proponer cosas y a trabajar, pues, desde con las manos, pues, como el taller de Raymond, o hasta disfrazarnos, como hicimos con los terroristas. Como, fue como ponerse la camiseta un poco y lanzarse. O sea, vaya, fue como muy interesante para lugar a dudas. O de colectivos o de cosas de intercambio que uno no tiene ni idea, o cosas que están pasando en otras universidades que uno al estar tan encerrado como en su territorio y como, yo qué sé, en sus cosas, no se da cuenta de eso. Y yo creo que se generó como una suerte de intercambio entre los asistentes, que ya el taller, pues como que, no sé, era más importante ese intercambio entre las personas. Eso me parece súper chévere. ¿Cómo definirías tu trabajo? O sea, la idea de que sos un curador, digamos, como a mí me causa mucha como curiosidad esa palabra, ¿no? Y pues porque, digamos, vos estás aquí y decís que manejaste tres lineamientos y antes de que llegaras los habías propuesto en tu cabeza, ¿no? Y después llegas aquí y encuentras que hay como algo ya aquí que se está gestando, sobre todo aquí en este lugar específico, en lugar a dudas, digamos, como que yo dije que encajaba porque... Siento que sí encajaba, ¿no? Como con los trabajos que se hacen acá, con otros talleres que de hecho ya se estaban haciendo antes, pero como que todo estaba como en un, no todo giraba en un mismo eje, digamos, todo parecía como un poco al azar, ¿no? Y después me encuentro que con vos, o no sé si con vos, ¿ves? Esa es la pregunta, como que encuentro que llegó un momento en que se organizaba todo en un mismo ciclo, digamos, como en un espacio con un tiempo concreto para reunir unos talleres sobre unos temas concretos. Entonces ahí sentía que era el trabajo de ordenar, ¿no? Entonces, pero a la vez siento que llegas y ya hay algo hecho aquí y entras como a jugar dentro de lo que ya está hecho, ¿no? Y los lineamientos encajan de alguna manera o tienen que encajar y pues se encajó. Y entonces después te fuiste e igual las cosas seguían funcionando. Entonces, en esa medida, ¿cuál era tu función? ¿No? ¿Qué hace un curador? Bueno, eso es su función. Yo quiero decir algo antes. Miguel vino aquí como un curador, como un curador en residencia. La propuesta desde Lugar a Dudas, que tiene mucho que ver con lo que has tocado, es quizás Lugar a Dudas siempre ha trabajado como unas cosas, unos ejes, pero que no lo teníamos como estructurado a la manera como Miguel nos lo presentó. Él me dijo, voy a trabajar en tres líneas, a partir de lo que él más o menos percibía que era lugar a dudas, y lo que decís vos lo has percibido como es. Ya Miguel viene con una estructura armada, pero la función de Miguel, pues él lo puede luego decir, de su forma, de su percepción, era venir acá como un curador en residencia que proponía una programación en lugar a dudas. Si él no había venido, él marcaba unas líneas y además eran a partir también de sus intereses. No solamente tenía que ser del contexto en Cali, sino de líneas que él trabaja o que le interesaban. De pronto que aquí se abriera un espacio, porque la idea de nosotros era ya lugar a dudas durante 8-7 años, cuando fue que vino Miguel, había estado proponiendo, y queríamos como que hubiese otra persona o otras personas que desde otra mirada propusieran como un programa para lugar a dudas, un programa de actividades, y eso era más o menos lo que nosotros le propusimos a Miguel. Y cuando él se fue, la residencia seguía, porque toda esa programación no era que el lugar a dudas dijo, bueno, Miguel se fue y ahora el lugar a dudas toma el papel. No, Miguel siguió proponiendo y volvió. O sea que eso fue como una, fue continuo, aunque él se fue a hacer sus otros compromisos que tenía, pero ya estaba como programado, y muchas cosas de lo que van a seguir pasando para que se anclen con lo que después va a seguir, ya Miguel nos ha propuesto qué hacer también. Pero bueno, no sé, Miguel, yo así lo... Sí, hay cosas que van a seguir pasando. Hay unas, no son muchas, pero más o menos están organizadas. Y sí, no sé, y tú preguntas que... No sé, a mí me cuesta mucho definirme como un curador. Me gusta más como pensar que soy como una persona que pone en movimiento cosas. O sea, es como una suerte de cosas que activa, ¿no? que fluye. Me gusta más la idea de la fluidez, del movimiento, que otra cosa. Y por eso es que tampoco soy tan buen curador, digamos, porque en realidad hago muchas cosas, ¿no? Edito mucho, escribo mucho, me gusta mucho escribir, me gusta mucho conversar, me gusta mucho, no sé, armar como plataformas. Trabajo con gente, con colectivos, pero también con instituciones. Y hago exposiciones, y no sé, y viajo mucho también, que es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Viajar, ver cosas, y sí, pasarlo bien, ¿no? Es como, hay una cosa que me gusta que tiene que ver con el disfrutar, digamos, con el disfrutar lo que uno hace, ¿no? El poder, no sé, involucrarte, poner el cuerpo y sentir eso que está ocurriendo, ¿no? Yo sí creo que todo pasa por el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es como un catalizador muy importante, ¿no? Y que hay, no sé, que hay formas de conocimiento que no, que son como muy orgánicas, digamos. Y que uno, y eso ocurre en las relaciones sociales casi, ¿no? Y eso es algo muy rico de un espacio así también, ¿no? Porque es un espacio que está dado para las relaciones sociales, ¿no? Y los talleres de la gente que vino, de gran parte de ellos creo, y eso creo que lo que decía Andrea, tenía un componente muy fuerte de afectivo, y eso es importante, ¿no? Porque tú podías involucrarte con ellos, digamos. No había como esta cosa de distancia que habitualmente es cierto tipo de academia sí mantiene, ¿no? Yo sí tengo cierta distancia con la academia, pese a que mi trabajo puede tener un componente, se puede considerar académico, ¿no? No me siento parte de la universidad, de hecho me expulsaron de la universidad, no tengo título más que secundaria, entonces no tengo. Y tampoco nunca he necesitado nada más, porque todo lo que hago, lo hago y lo hago. Tampoco le he pedido permiso a nadie para hacer las cosas que hago. Simplemente las he puesto en marcha y ya está. Y una vez que se ponen en marcha, tienen consecuencias, ¿no? Generan efectos. Y esos efectos, no sé, van multiplicándose. Y eso es vivir, no sé, eso es como... editorial independiente con unos amigos y estamos editando estos libros. Estos son los tres primeros que son como libritos de artista. En Lima, como les digo, no hay publicaciones, así que hacerlo es importante. Y son publicaciones bilingües que habitualmente contienen o un ensayo o pueden ser puras imágenes, ¿no? Como en este caso es el segundo libro, que es una serie de dibujos, o este tercero, que es un artista mexicano, que es un texto sobre el eclipse. Y bueno, estamos editando otros libros y a mí me interesa mucho, mucho, sí, todo lo que sea trabajo editorial. Publicar cosas, me parece fantástico, me encanta editar, me encanta revisar, me encanta organizar textos. Y eso es muy barato, en Lima es súper barato. Yo en realidad no entiendo por qué no hay más en Lima publicaciones o iniciativas editoriales. Es tan fácil hacerlas. Probablemente sí cuesta trabajo, pero es como tan, tan importante. Y en eso me quisiera concentrar. Bueno, tengo un espacio también que quiero abrir con una amiga en Lima, que sí me gustaría que retome un poco el espíritu de La Culpable, ¿no? Que sea un espacio en el cual puedan confluir gente de muchos lados, del cómic, poder trabajar con colectivos, artistas, hacer talleres de muchas cosas, hacer presentaciones de proyectos y llevarlo tranquilo pero constante, ¿no? Que sí creo que sería bueno. Creo que, no sé, a eso sí tengo ganas. Lo único malo es que no voy a estar en Lima todo el tiempo, entonces sí me va a costar un poco. Eso sí, a veces me apena de tener que viajar tanto, ¿no? El hecho de no poder estar donde uno quisiera y poder entregarse entero a algo. De hecho, ese tiempo que estaba en Cali es el periodo más largo que he tenido sin tomar aviones en, no sé, en 2 años. Es como, ¿no? Desde que aterricé aquí en diciembre hasta ahorita es casi un récord. Y sí, lo agradezco porque he podido escribir mucho, he podido, no sé, concentrarme, trabajar, descansar, que es importante. Y no sé, y ahora, bueno, ahora viene así una seguidilla de varios viajes y vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo igual espero volver a mitad de año, es como de posibilidades de que sí, de que me hagan volver. Vamos a ver. Miguel, La Culpable es después de es de los mismos de La Culpable. Raimo volvió otra vez. ¿O? No, La Culpable nació cuando nos rompimos en el 2008, porque ya ninguno de nosotros prácticamente estaba en Lima. Raimo y Gilda estaban esperando a su hijo, Flavia también. Dos personas que eran parejas se habían peleado, yo me había ido a Barcelona y otra persona también tenía un problema con sus hijos, entonces nos escindimos. Y Raymond y Gilda armaron un proyecto que se llamó Círculo Cuadrado de Lima, con el cual yo estuve también colaborando en sus inicios, y Rodrigo armó La Ex Culpable, en el cual nosotros colaboramos, pero ya sin esta cosa orgánica, no era más como una cosa de ocupar el espacio que se había quedado vacío, y no dejar que se mueran, ¿no? Que ocurran cosas. Y eso siguió hasta el 2010, que estuvo súper bien. Y eso está, bueno, eso ya no existe porque la persona que tenía la casa lo va a ocupar con su familia. Pero bueno, está. Pero esperamos que algo así vuelva a ocurrir, ¿no? Yo sí extraño mucho el tipo de, no sé, de trabajo muy, muy pequeño, muy en grupo. Es una cosa maravillosa. O sea, sí creo que es como una experiencia muy rica poder trabajar así, ¿no? Vamos a ver. De pronto alguien que estuvo en algún taller, comentar, o Juan que entró a este lugar y tuvo esta actividad. ¿Cómo que le explotamos? No, pero es chévere ahora que lo dices porque, como por ejemplo, la entrada de Juan y de Carlos. Claro, es que yo creo que tuvieron como ese momento de lugar a dudas como muy activo, claro. con lo que estaba, claro, pasando. ¿Y cómo se inventaron dinámicas también? Dinámicas que no sabían, claro, que no sabíamos que eran necesarias. Como por ejemplo toda la parte audiovisual de las entrevistas, ¿no? Que cada invitado tenga una entrevista. Y ahora tenemos un archivo increíble de entrevistas. Y ¿no? Gracias a los practicantes, claro, sí, hizo eso. Entonces que creo que ya, yo les decía ayer que fuimos a la presentación de la universidad, que ya creo que no puede haber vuelta atrás, eso tiene que seguir, entonces, y fue a partir también de la colaboración de los practicantes. No, y que son figuras de paso también, ¿no? O sea, cumplen con un compromiso pues académico que ellos también van a ser replicadores, y lo interesante también es que de estas experiencias pues también surjan otras reflexiones en torno a la historia, a la teoría, que yo creo que tú ves muchísimos vacíos, sobre todo esa necesidad de querer historiar a una ciudad que tiene tanto por hacer. A mí sí me quedó una inquietud, yo sí participé en muchos talleres, yo me llevé también a Miguel a la U, y y desde los cursos de investigación traía a los chicos, al de Fernanda, al de chileno, no me acuerdo el nombre, al de Felipe, al de al que con el que se inició, que fue el de la señora Cartagena, María Fernanda, que fue muy bueno. Todos fueron muy, muy, muy, muy, muy buenos y muy claros, ahora que tú explicas las líneas, pero yo me quedé con una inquietud como espectadora más no como docente, porque como docente cumplió todas las expectativas, o sea, ellos lo incorporaron en sus investigaciones, les sirvió de referente, ver un contexto más próximo, o sea, no siempre el referente estudiantil que ustedes siempre, generalmente pues los chicos que han pasado por la UNO, que pasó, siempre es el referente universal. Los artistas pues del gran circuito, pero uno nunca se piensa Latinoamérica, Colombia y Cali. Entonces como obligarlos un poco, entre comillas, a hacer ese giro y como bueno, miren primero la localidad. Pero como investigador y como artista también yo decía, bueno, de todas estas líneas, ¿qué grupos aparecieron? Porque yo sí me preguntaba eso, yo decía, bueno, en medio como de toda esa invitación, de ese compartir, de las experiencias en colectivo, ¿qué grupos, digamos, que para nosotros, digamos, aquí en Cali, y no conocíamos, de pronto sí salieron a la luz? Por ejemplo, cuando hablabas de desobediencia sexual, de género, de disidencia, ¿quién apareció que no nos habíamos percatado que existía? ¿Existió algo? O sea, ¿salió a la luz algún colectivo? ¿Aquí en Cali? Sí, exacto. ¿O político? Sí, no sé si no los conocíamos, pero yo creo que hay hay un montón de grupos tal vez, o de personas que están como produciendo, no necesariamente en el centro, digamos. A mí, por ejemplo, me gustó mucho que para el taller de Felipe vinieron tres personas de las Féminas Festivas, que es un colectivo feminista, y luego también otro chico activista de la Universidad del Valle también, igual que para Carlos Moto, para la charla que hicimos con mi hermano Rodríguez, que tenía que ver con museo y sexualidad, que también vino gente que tiene un rol más activista, digamos, ¿no? Eso es que no tiene una intervención en el campo de las artes, entre comillas, pero que operan con representaciones, ¿no? Que están produciendo imágenes y que saben lo importante que es producir representaciones que puedan como generar fisuras o que puedan ir en contra dentro de este aparato, ¿no? Homogéneo, ¿no? Consensual del cuerpo y del género como norma, digamos, ¿no? Y que ellos en su propio día a día tienen que luchar contra eso y tienen que producir esas imágenes, y sí, estuvieron ahí, y eso fue como interesante. Tal vez creo que Juli comentó lo de la gente nueva que se había acercado. Yo creo que para mí eso ha sido como súper importante, sí, ¿no? como espacio de diálogo, digamos, de intercambio, y sí me gustaría que eso se mantenga. Creo que no es fácil también, ¿no? Romper las brechas que pueden existir entre un espacio de arte más o menos organizado de clase media con otro tipo de dinámicas que no necesariamente pertenecen a ese espacio, ¿no? a esa condición social. Entonces creo que, bueno, esos son retos, ¿no? Creo que por momentos eso se quebró, o en todo caso se hizo visible, y eso me pareció interesante, sí. Una carrera como la tuya, y qué tanto tiene que ver eso con un diálogo como con iniciativas independientes o con lo institucional a una escala más grande. No sé, como que qué tipo de estructuras son las que hacen posible como un trabajo como el tuyo. A ver, es una buena pregunta. Yo creo que uno genera sus estructuras. O sea, yo creo que en realidad uno siempre tiene que generar sus estructuras. Uno tiene que generar sus redes, sus diálogos, sus plataformas. Y yo creo que eso sí ha hecho una diferencia, tal vez en mi generación, ¿no? Con el resto de mis colegas. A mí me cuesta mucho esperar que las cosas me vengan dadas, o sea, creo que también por eso es que nunca me he sentido cómodo estudiando, ¿no? Por eso también es que me expulsaron de la universidad. No me no sé, no me satisfacía esa suerte de circunstancia en la cual hay un aparato que te dice que sabe las cosas y tú tienes que como atravesar ciertos protocolos para poder decir algo, ¿no? Digamos que ahí funciona así, bueno, la academia es así, digamos. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era muy chiquito, cuando tenía 19 años, 18 años, y yo me acuerdo que quería saber de videoarte, pero no había nadie que me enseñe de videoarte, bueno, lo que en ese momento creía que era videoarte. Lo que hice fue inventar un amigo para hacer juntos unas sesiones en las cuales invitemos a un curador, que yo no conocía ninguno, y a un videoartista que tampoco conocía ninguno, para que hablen sobre su obra. Entonces, todas las semanas, cada miércoles o cada jueves, creo que fue durante un mes y medio, fueron 6 semanas, invitamos a una pareja para que hablen. A mí me sorprendió realmente la buena aceptación de estas personas al momento de hablarles. O sea, ¿no? De lo amable que fueron, ¿no? De lo simpático y lo fácil que fue que ellos accedieran. Y también de lo multitudinario que fue la convocatoria, porque había momentos en los cuales eran 200 personas, era brutal, ¿no? Yo no podía creerlo, pero ahí me di cuenta que en realidad es muy sencillo hacer cosas, es muy sencillo, ¿no? Utilizábamos nuestros equipos, me acuerdo que yo traía mi DVD, mi amigo Pepe traía su equipo de sonido a su casa y lo traíamos en un solo taxi, ¿no? Pagamos un taxi, lo traíamos en un taxi y esa misma noche dejábamos las cosas en la casa del vecino y nos íbamos a beber, porque igual los equipos se podían perder, ¿no? Pero era como súper chévere. Y yo creo que ahí también entendí algo que en realidad fue clave para mí, ¿no? Que en realidad uno no puede depender nunca de nadie. O sea, si tú quieres saber algo, tienes que construir el espacio para aprender ese algo. O sea, no hay nadie que te lo enseñe. No hay mejor cosa que aprenderlo desde la experiencia. O sea, si yo quiero saber algo, no voy a esperar saberlo para hacerlo. O sea, es como que si quiero aprender algo, no sé, digamos que yo hice un proyecto curatorial sobre X tema, no voy a esperar saber sobre el X tema para hacer. Es como en el proceso mismo uno aprende, ¿no? Y eso es, yo creo que incluso las experiencias pocas de educación que yo he sentido chéveres han ido siempre por ese lado. Cuando estaba en Barcelona, por ejemplo, en el programa Estudios Independiente, una de las dinámicas, digamos, dentro de un taller largo que llevamos con una activista que se llamaba Beatriz Preciado, teórica queer también, era interrogarnos sobre lo que eran micropolíticas sexuales en los años 90 en Europa, ¿no? Qué era lo que había ocurrido, a partir de la crisis del SIDA, cómo habían cambiado la forma de hacer demanda pública, desde cuerpos sexo disidentes, y fue como increíble. Pero recuerdo que, por ejemplo, el museo nos dio una cantidad de dinero para que nosotros organizáramos seminarios, para que traigamos a la gente con la que quisiéramos discutir. Entonces era como, ok, tú quieres discutir con alguien, invítale y discute con esa persona, pero públicamente. Entonces teníamos 2 sesiones cada uno de los grupos y traíamos gente que podía estar en España, como podía estar en otro lugar de Europa, los sentábamos y nos peleábamos con ellos. Entonces era como un poco absurdo la figura, pero fue como súper rico, ¿no? Porque digamos que yo creo que había una suerte de obligarte a perder el miedo, ¿no? Y de decirte, bueno, tienes que tener un interlocutor siempre, ¿no? Tienes que asumir. Y los colectivos en los cuales he participado también han sido como súper, nosotros hemos puesto las cosas, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente qué es lo que hace sostenible, pero yo sí creo que si uno está absolutamente apasionado por algo y está rabiosamente, enloquecidamente dentro de algo, las cosas ocurren. O sea, es como porque, o sea, no sé, es como fuerza de gravedad, ¿no? O sea, hay como cuerpos que tienen mucha fuerza de gravedad y que generan energías, como reacciones. Entonces, no sé, cuando hay 2 cuerpos que tienen mucha fuerza de gravedad y se cruzan, ambos se cambian la dirección. Y yo creo que es un poco también lo que ocurre cuando uno se cruza con gente y a mí tal vez es lo más interesante de cruzarse con la gente, el hecho de cambiarnos las direcciones mutuamente. Eso es lo más rico tal vez, y por eso cuando hablo de la idea de la relación social y del afecto, no es como una suerte de cosa abstracta, sino en el sentido de pensar cómo estamos transformándonos mutuamente en el hacer cotidiano, ¿no? Y eso es súper rico. Yo creo que ahí también se generan redes de afecto, de confianza, de responsabilidad compartida, que derivan en cosas nuevas. También creo que no hay que tener miedo a hacer las cosas. O sea, creo que uno tiene que arriesgar siempre, ¿no? O sea, si uno no arriesga, si uno no pone en riesgo o uno no se pone en riesgo a sí mismo, en realidad creo que pocas cosas se ganan. Entonces creo que ahí está también la clave, ¿no? El simplemente hacer las cosas, o sea, no esperar o no tener demasiados reparos en hacerlas. Yo creo que ahí también hay algo, lo cual implica no ser riguroso, no ser crítico, no ser como pensar muy bien las cosas, intentar generar feedback sobre lo que uno hace. Eso tiene que estar ahí, ¿no? Uno tiene que ser altamente crítico, pero uno no puede tampoco tener demasiado miedo a hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que hace sostenible. Ahorita, no sé, yo siento que estoy como en un momento en el cual sí siento que puedo incluso, para bien, intentar generar un poco de recursos para hacer cosas en Lima, que es una cosa que hace mucho quería hacer, ¿no? Porque creo que Lima siempre está como muy desprovista de iniciativas, o si las hay, porque las hay muy buenas, está desprovista de recursos. Entonces, como poder desviar cosas, y hay gente que está haciendo cosas maravillosas, y poder de pronto tender puentes entre la gente que puede proveer recursos y esa gente maravillosa que tiene iniciativas increíbles, pero no tiene capacidad de gestionar los términos económicos, me parece que es una cosa maravillosa. Y yo creo que eso sí es algo que sí me gustaría mucho como productivizar, ¿no? Y de ahí no sé qué más decirte en términos de cómo hacerlo. No sé. Creo que eso principalmente.